El portavoz del Comité Panacional de Medidas Emergentes contra la Guerra Nuclear de Agresión al Norte dio declaraciones a la prensa el día 4 en relación con que hasta ahora, cuando terminaron los ejercicios militares conjuntos Four Eagle, los belicistas norteamericanos y surcoreanos siguen introduciendo sus bienes estratégicos de Estados Unidos en Surcorea y sus aguas y se enfrascan en simulacros contra el norte, y dijo en particular: a partir del 29 de abril, ellos desarrollan en el mar este de Corea el entrenamiento conjunto marítimo de golpe con la movilización de escuadrilla de golpe del portaaviones de propulsión nuclear norteamericano Calvinson, el destructor Aegis, el helicóptero marítimo y otros de los fantoches. El 1 de mayo, efectuaron hasta el ensayo de lanzamiento de la bomba nuclear sobre los objetos estratégicos de Norcorea con la escuadrilla del bombardero estratégico nuclear P-1B en el espacio aéreo del territorio surcoreano. Además, escupieron disparates violentos de que todo esto era un mensaje de fuerte advertencia al norte. Seguirían fortaleciendo la presión militar sobre el norte y otras cosas por el estilo. Las tentativas de ellos expresando hasta el golpe preventivo sobre Norcorea no pasan de ser una farsa tendente a encubrir el vergonzoso aspecto de ellos que no pudieron menos de retirarse atemorizados por la ofensiva superdura de Norcorea. También es el último desesperado esfuerzo de los conservadores surcoreanos para justificar su inútil política conflictiva ya hecha a jirones y al brotar la crisis de seguridad con el fin de volcar la situación electoral al hacer extremadamente tensa la situación al amparo de su amo Yankee. Su tentativa de asustar al norte con portaaviones nucleares y bombardero estratégico es una equivocación. Al contrario, constituye la estupidez de meter su cabeza en la mirilla de las armas nucleares de la contraparte. Para Estados Unidos y sus títeres de Surcorea, será mejor tratar con prudencia la advertencia de Norcorea y renunciar su vana temeridad de guerra si no desean mayor vergüenza y trágico fin.